Como bien saben, en la jornada del próximo lunes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una efeméride la cual, bueno, pues llega acompañada de diferentes iniciativas y actos que se organizan por parte de los diferentes colectivos de mujeres. En nuestra localidad ya saben que ese acto institucional de lectura de manifiestos se va a llevar a cabo, pero de manera diferente por aquello de la situación en la que nos encontramos a causa de la pandemia, y no tendrá pues esa participación, ¿no?, esa presencialidad como en anteriores ocasiones. Es una circunstancia que bueno, pues está haciendo también que se modifiquen todas aquellas iniciativas que se suelen organizar en torno a esta fecha, en torno al 8 de marzo, una jornada que, bueno, pues en años anteriores, hace un par de años, venía incluso acompañada de una huelga y venía acompañada de una gran multitud y participación. Eso este año no va a poder ser, y es por ello por lo que los distintos colectivos han ido buscando alternativas para que bueno, pues la jornada del 8 de marzo, la jornada de este lunes, siga siendo una jornada de sensibilización y de bueno, pues informar de el marco, ¿no?, de la igualdad y de los distintos objetivos que se planifican por parte de cada colectivo. Este es el caso, por ejemplo, de Alas Violetas, que ha organizado una serie de iniciativas de las que nosotros vamos a hablarles a continuación con su presidenta, con Paloma Manzano, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Paloma Manzano, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, la pandemia lo ha cambiado todo. La presencialidad, bueno, pues ha ido directamente, ¿no? No se llevan a cabo iniciativas ni actividades donde pueda haber encuentros de personas. Y esto limita mucho las acciones que se pueden planear, porque precisamente una de las cosas que se pretenden poner de manifiesto cuando hablamos de reivindicaciones en torno al 8 de marzo es esa unidad de las mujeres, esa unidad en definitiva de la sociedad, ¿no?, que se plasma pues en precisamente manifestaciones, encuentros de carácter multitudinario. Eso este año, Paloma, pues no va a poder ser, ¿verdad? Bueno, parece que este año todo va a estar un poquito más limitado. Pero claro, no deja de ser un 8 de marzo y no podemos olvidar que aún seguimos teniendo que reivindicar muchas cuestiones en torno a la mujer, que lo tenemos que hacer adaptándonos a las nuevas circunstancias, ¿vale? De todas formas, siempre y cuando teniendo en cuenta las medidas de seguridad y para no poner en peligro la salud ni de las personas que participan ni de las personas que puedan estar cercanas, como cada año intentar pues visibilizar nuestra lucha. En cualquier caso, acciones, como decíamos, alternativas, ¿no?, que se han tenido que planificar y buscar pues para seguir manteniendo el sentido, ¿verdad, Paloma?, de esta jornada del 8 de marzo, pues sobre todo en el ámbito de la sensibilización, de la concienciación y de ser visibles, ¿no? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, lo que tenemos planificado este año, en primer lugar, le hemos hecho una entrevista a Pepa Mendoza. Pepa Mendoza, por si alguien no la conoce o no lo sabe, fue la primera concejala que hubo en el Ayuntamiento de Ubrique, la primera mujer que tuvo un cargo en el ayuntamiento. Fue después de la guerra civil, fue después de la dictadura, y ella, bueno, pues formó parte de lo que se conoció como la Agrupación de Trabajadores Independientes, que fue una agrupación que lideró el ayuntamiento y que estaba formado por diferentes asociaciones, diferentes colectivos, entre ellos también partidos políticos. Vale, entonces a ella, bueno, contaron con ella porque ella en aquel momento era la presidenta de la Asociación de Amas de Casa Nómadas, y por eso la llamaron y contaron con ella para que fuera concejala del ayuntamiento, y ella pues aceptó y fue la concejala del mercado de abasto y del medio ambiente, o sea que tuvo un papel importante. Y ella, pues hemos querido hablar con ella, hemos querido que nos cuente cómo sucedió todo, cómo la propusieron, cómo lo vivió, qué le decía a la gente más cercana, cuáles eran sus emociones, cómo la trataban las personas que estaban a su alrededor, sus compañeros, los ubriqueños y las ubriqueñas que se acercaran al ayuntamiento a decir, a pedir, a contar. Perdón. Entonces, bueno, pues le hicimos una entrevista que la vamos a volcar en un pequeño vídeo, un poco pues recordando su papel y haciéndole un pequeño homenaje por lo que ella significó y representó, perdón, que me estoy quedando sin voz. Y bueno, pues nos ha gustado mucho hablar con ella, nos ha parecido muy interesante y lo colgaremos en redes el resultado del vídeo y esperamos que a la gente le guste. Y luego, bueno, pues el vídeo será cortito, breve, para que bueno, lo vea, cuanta más gente lo vea mejor y conozca una parte de la historia de nuestro pueblo, pero la entrevista, bueno, pues se quedará también un poco como documento que tengamos y que quién sabe si algún día podamos publicarlo en alguna revista o algo, con su permiso siempre, claro. Uh-huh. Es un, una... Es una actividad. Sí, sí. Paloma, te preguntaba, ¿no? Esa es un audiovisual, ¿no? Lo que se va a publicar por redes, ¿cuándo? ¿En qué momento lo vais a publicar? Pues queremos publicarlo el mismo día 8 de marzo. El día 8 de marzo, ¿no? Uh-huh. ¿Sobre horario de mañana, horario de tarde? Pues no lo sé. Todavía no lo tenéis claro. No, bueno, sé. Pues el... Pero vamos, lo mismo, vamos, si el domingo está terminado, igual se publica el domingo, ¿sabes? Uh-huh. Es que claro, ten en cuenta que nosotras en el tema de audiovisuales somos una novata, vamos aprendiendo sobre la marcha, la que se va a encargar el Lola, y es que ella también se encargó de hacer el vídeo que hicimos para el 25 de noviembre, uh-huh. Y todo es un aprendizaje constante, entonces claro, nosotras no somos expertas, contamos con los recursos que contamos, le echamos mucha ilusión, mucha imaginación, y muchas ganas y mucho cariño, y de ahí pues no salen los resultados, entonces pues tú sabes, o si no lo sacamos el domingo, querremos el lunes por lo menos, que es el día 8 de marzo, claro. Lo sacaremos en la red. Pues en las redes sociales que se pueden ver, imagino redes sociales, estamos hablando página de Facebook de Ala Violeta Ubrique, ¿no? Exactamente. ¿En algún otro medio más o ahí lo encontramos? Y en el Instagram. Y en Instagram, muy bien. Pues a través de Instagram y de Facebook se puede, por tanto, a partir del 8 de marzo encontrar ese audiovisual, ese trabajo que habéis elaborado en el que vais a contar con el testimonio de Pepa Mendoza, primera concejala en el Ayuntamiento de Ubrique, me decías, y bueno, pues el abordaje, ¿no?, temático de esa experiencia en nuestra localidad, en lo que se pretende trasladar, ¿no?, en la jornada de este 8 de marzo. Sí, además, fíjate, bastante significativo porque ya te digo que fue las primeras elecciones tras la dictadura. Sí. O sea, que la primera agrupación, digamos, que gestionó nuestro ayuntamiento ya había una mujer. Nos parece muy interesante. Y bueno, no sé si... sí, sobre todo para las nuevas generaciones que a lo mejor desconocen esta parte de la historia de Ubrique, ¿no? Y desconocen que hubo ya una mujer que estuvo gestionando asuntos públicos. Así que creemos que es importante dar luz a su papel que jugó en ese momento y además, no sé, homenajearla. Pensamos que qué mejor manera que difundir la labor que realizó. Pues una cuestión esta que, como decíamos, se va a poder ver a través de ese trabajo que se ha elaborado por parte del grupo de Alas Violetas, por parte de este colectivo. Sí. Y además... Ay, perdón. Dime. No, tú ten en cuenta que la mujer ha ido poco a poco ocupando espacios públicos, sí, con más o menos dificultad, y el espacio político es uno de los espacios más costosos. Digamos, hasta el punto de que tuvieron que meter el tema de la paridad para que hubiera igualdad entre hombres y mujeres. Y a lo mejor, te digo, los partidos políticos mayoritarios es más fácil tener un grupo de mujeres, porque al ser mayoritario hay más gente en esos partidos y va a haber más gente, aunque la proporción de mujeres sea menor, pero hay más mujeres. Pero los grupos minoritarios, sobre todo los que han salido en estos últimos años, es más difícil encontrar la participación en primera línea de mujeres, ¿vale? Sin embargo, no es tan difícil contar con hombres. Pero las mujeres nos cuesta más, todavía tenemos esa reticencia a participar en lo público, evidentemente cada vez menos, pero aún hay reticencia. Cuando han salido para estos partidos que han salido nuevos como Ciudadanos y como Podemos, costaba, por lo menos la experiencia que yo tengo, ¿vale?, en Ceuta, costaba, las mujeres costaba que hubiera el listo, ¿no? Nos quedábamos siempre un poquito por atrás, pero bueno, por eso te digo que es interesante que fuera la primera corporación que tuvo en Ubrique y ya había una mujer en el ámbito político. Nosotras, de todas formas, también queremos dar visibilidad a las mujeres a través de la feminización del callejero ubriqueño. Uh-huh. Eso es algo que ya iniciamos el año pasado. Pusimos algunos nombres de calle de forma simbólica. Evidentemente, no vamos a sustituir el nombre de la calle real por uno que nosotras queramos, ¿no? Porque eso no es un papel que nos corresponda a nosotras. Ese papel le corresponde al ayuntamiento. De hecho, ya el año pasado mandamos una carta haciendo una petición de que se valorara incluir más nombres femeninos en las calles de Ubrique, ¿vale? Y de forma simbólica, pues renombramos algunas calles. Lo hicimos más bien por el casco antiguo, porque, claro, todos los actos y todo lo que se hace siempre más bien en el centro de Ubrique. Y bueno, queríamos nosotros llevar nuestra reivindicación a otras zonas de Ubrique, ¿no? Donde la gente también pudiera ver nuestro trabajo, nuestra labor. Y este año pues vamos a hacer un poco de nuevo, hemos seleccionado algunas mujeres y vamos a hacer los cartelitos y los vamos a renombrar calles. Uh-huh. Yo creo que en este punto quizás, Paloma, podríamos detenernos un instante, porque si bien es cierto que el acto tiene un carácter meramente simbólico, ¿no? Como tú bien decías, no se va a cambiar los nombres de la calle, ni se cambian, simplemente es por aquello de entender el sentido, ¿no?, de la iniciativa. Es una manera de poner de manifiesto que la historia ha sido narrada siempre con voz masculina, ¿no? De hecho, siempre se habla de la historia del hombre, y incluyendo en ella las mujeres, pero las mujeres, al menos el papel de la mujer, pues aparece en un segundo plano, y las figuras relevantes del marco femenino pues no han sido tratadas de la igual manera que las figuras relevantes del marco masculino, ¿no? Y es por ello por lo que en este sentido vosotros intentáis reclamar, ¿no?, reivindicar esa dejadez a la hora de contar la historia y bueno, pues incluir en esa propuesta, ¿no?, pues el nombre de mujeres que también han hecho historia y que igualmente podrían formar parte del callejero de nuestra localidad, por ejemplo, ¿no? Claro, mira, esto que tú me estás diciendo de que la historia siempre se ha narrado en masculino, te quiero contar que yo, cuando daba talleres de género de igualdad, introduje una actividad al principio de todo, en la que yo les decía: quiero que me redactéis en medio folio, me hagáis una descripción del momento en el que se pintó las cuevas de Altamira. y todos me hacían una redacción, todas, porque iba destinada a mujeres, me hacían una redacción de cómo era ese momento. Y en todas, quien pintaba las cuevas de Altamira era un hombre. ¿Sabes? Uh-huh. A nadie se les ocurrió pensar, normal, porque es como tú has dicho, la historia siempre es narrada en masculino, ¿vale? La historia del hombre. Entonces, cuando pensamos en momentos históricos, visualizamos hombres, no visualizamos mujeres. Sin embargo, no sabemos si la cueva de Altamira la pintó un hombre, la pintó una mujer, o la pintó un grupo de personas, de hombres y mujeres. ¿Sabes? Entonces, claro, enseguida nuestro inconsciente colectivo, digamos, imagina y piensa siempre en un hombre. Bueno, entonces, claro, ¿qué queremos? Volviendo otra vez al tema, queremos pues visibilizar y dar a conocer mujeres, tanto de Ubrique como otras que no son ubriqueñas, que destacaron por algún motivo, unas más o menos conocidas. Pero también, además de las mujeres, vamos a ponerle una calle a la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer. Que a mucha gente le sonará, porque uh-huh. La ha escuchado alguna vez, habrá gente que no la haya escuchado nunca. Y bueno, la Sociedad de Obreras de Sirvientas del Renacer fue un grupo, una sociedad que se formó aquí en Ubrique, ¿vale?, en el marco de la Segunda República, uh-huh. aunque se formó justo el año que estalló la Guerra Civil, pero se formó en el marco de la Segunda República, porque fue cuando se publicó la ley de asociaciones, que fue en 1932. Entonces, la ley de asociaciones permitió que muchos colectivos se configuraran como asociaciones que antes de esta fecha no podían. Entonces, en el caso de Ubrique, esta asociación, este colectivo, estaba formado por mujeres que trabajaban como empleadas domésticas. Vamos, lo que en aquellos momentos eran las sirvientas o eran las criadas, ¿no? Uh-huh. Pero que hoy en día pues ya utilizamos lo de empleada doméstica. Pero ellas fueron las que crearon esa asociación con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. Porque como ellas destacan en su manifiesto, se enfrentaban a jornadas de 14, de 12, 14, 15 horas diarias y cobraban en aquella época 10 o 15 pesetas, que se ve que era un sueldo pequeñísimo, ¿no? Entonces ellas querían mejorar sus condiciones laborales y formaron la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer. Uh-huh. A ellas les vamos a destinar una de las calles que queremos renombrar. Luego tenemos también en Ubrique, vamos a meter algunas ubriqueñas, como por ejemplo, mucha gente recordaremos a Puspa, es que no me acuerdo del apellido, que fue esta mujer de origen indio que creó, que daba clases de inglés, sí. Y que ahora sigue su academia, lo regenta a su hija, uh-huh. Y era una mujer tan buena persona, tan amable, tan con esa sonrisa tan bonita, que ayudó, que enseñó a tantísimos y tantísimas ubriqueñas inglés de mi generación, uh-huh. ¿Vale? Y de generaciones posteriores, que le hemos querido nombrar, hemos querido dar también una calle. Y luego, bueno, pues luego tenemos mujeres del mundo de la ciencia, como uh-huh. Margarita Salas, que sí. Ha sido una de las científicas españolas, que fíjate que ella, con su descubrimiento, generó importantes beneficios económicos al CSIC, ¿vale? Porque su patente ha sido una de las patentes más rentables de la historia de España, con una tecnología que, bueno, revolucionó las pruebas de ADN. Ahí no puedo explicar mucho porque yo de ciencia no soy, pero jugó un papel súper importante. Y ella misma después reivindicó el papel de la mujer en la ciencia y dijo que había que dinamizarlo, porque aunque ella en su inicio no era consciente de cómo muchas mujeres científicas terminaban quedándose atrás por el tema de de compatibilizar la vida familiar y laboral, luego con el tiempo ya fue consciente de cómo las mujeres científicas tenían más obstáculos en el camino de la ciencia. Y ella eso lo reivindicó, bueno, pues hasta que falleció el año pasado. Ah, entonces tenemos mujeres del mundo de la ciencia, mujeres del mundo del deporte, como Serena Williams, también mujeres del mundo del arte, de la pintura, que fue Margaret King. De Margaret King destaca que ella fue una pintora estadounidense. La gente la podrá reconocer porque sus pinturas, los personajes tienen unos ojos muy grandes. Y durante muchos años se pensaba que los cuadros eran pintados por su marido, pero los pintó ella. De hecho, cuando se separaron hubo una querella, porque el marido decía que no, que los cuadros los había pintado él. Y al final el juez los tuvo que poner en la sala a pintar para dilucidar quién era la persona que había pintado los cuadros. Y era ella. El marido, de hecho, se negó a pintar porque, claro, no sabía. Hmm. ¿Qué más? Luego también hay mujeres del ámbito social, eso, ¿no? El hecho de que se hayan apropiado de manera consciente, a veces por necesidad, ¿no? Apropiarse de las obras de las mujeres es una constante a lo largo de la historia. A lo mejor, como decía, no de manera involuntaria, porque no se permitía a lo mejor firmar libros o publicar libros a mujeres y se firmaba con el marido, ¿no? Le pasó a Concepción Arenal, sí, por ejemplo, sí, sí. ¿No? O sea que eso es una constante a lo largo de la historia, eso que le pasó a Margaret King. Sí, claro. Digo, de hecho, hay una película que no me acuerdo del título, pero que recoge esa realidad, precisamente de un escritor, es ficción, ¿no? Pero podría recoger la realidad de muchísimas mujeres que han estado, que su talento lo han tenido que esconder detrás de la figura masculina para que pudieran ver la luz. ¿Y cuántas obras nos habremos quedado en el camino pensando que son masculinas y a lo mejor han sido creadas por mujeres? Y luego otras mujeres que, a pesar de reconocer su obra, quedaron siempre bajo la sombra de su marido, ¿no? Mm. Entonces la historia está llena de casos. Mm. pues ese también, esa figura también, ¿no? Se incorporará, ese callejero simbólico que se va a instalar de cara al 8 de marzo. Imagino que durante estos días, ¿no?, vais a realizar esa tarea. Sí, bueno, la idea era hacerla el domingo, pero con esto de la lluvia no sabemos bien qué día lo vamos a hacer, pero vamos, cuando el tiempo nos dé tregua, entre hoy y el domingo. También queremos colgar algunos carteles que se han hecho con motivo del 8 de marzo, ¿vale?, que es un cartel conjunto con la coordinadora de asociaciones feministas de la provincia de Cádiz, con un lema conjunto, y vamos a poner también algunos cartelitos por la calle. Sí que destacar, ¿no?, por el tema del callejero también, para completar la información, ¿cuáles son las zonas donde se va a rotular de esa manera simbólica? ¿En qué el casco antiguo, por ejemplo, creo que fue el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado fue en el casco antiguo, y este año habíamos pensado elegir algunas plazas o plazoletas y calles anexas a las plazas o plazoletas que elijamos. No obstante, todavía no hemos especificado qué zona, ¿vale? Porque eso probablemente, pues como el año pasado, sobre la marcha diremos, venga, vámonos para esta zona, para esta parte, a lo mejor nos vamos por la Plaza de los Ejércitos, empezamos por ahí, ya vamos por los alrededores, por la Plaza Misión Rescate, en fin, es un poco cuando nos encontremos, pues diremos, venga, pues vámonos para acá y nos pondremos a colocarlo. Además, este año hemos hecho una copia de las calles, o sea, de cómo, de la imagen de las calles, ¿sabes? De la calle, hoy que me estoy mirando, perdona. Las baldosas son así, blanquitas, sí, y tienen unos filitos azules, ¿no? Pues nosotras hemos hecho una copia en pegatina de esas baldosas blancas con los filitos azules. Sí, y sí. Queda muy gracioso. Que emula, ¿no?, a lo que es la placa, ¿no?, de la placa de original, exactamente. Vale. Sí. Muy bien. Bueno, pues eso, como decíamos, en cuanto a esas dos iniciativas, ¿no?, que son las que se ha planificado por parte de Alas Violeta y que son, bueno, las que la pandemia nos permite realizar. Se quedan atrás otra serie de actos de convocatoria en la que se pueda realizar concentraciones de mujeres. De hecho, en este sentido, vosotros habéis emitido también a través de redes sociales un comunicado, que es un comunicado que llega a través de la coordinadora de colectivos feministas de la provincia de Cádiz, en el que, bueno, pues de hecho se denuncia, ¿no?, el que se puedan prohibir concentraciones convocadas, sobre todo en Madrid, ¿no?, por parte del gobierno de CIS, y se respetan las decisiones de no convocarla, pero también se habla de la autonomía y la responsabilidad del movimiento feminista sin que se criminalice por convocar concentraciones, ¿no? Es otra de los aspectos que recogéis en ese comunicado que habéis secundado, ¿no? Sí. Bueno, se ha secundado no solamente desde Cádiz, se ha secundado desde muchísimas partes de la geografía española. Es cierto, no nos parece justo que se nos criminalice, porque ya lo intentaron hacer el año pasado, que parecía que lo único que se había hecho el año pasado fue el 8 de marzo, cuando el año pasado, ese fin de semana que fue tan espléndido, todo el mundo, o la mayoría, o mucha gente tuvo planes. Si no fue ir a una manifestación, fue ir a un partido de fútbol o fue ir a un centro comercial. Ya. Menos quien se quedara en su casa, todo el que saliera de la puerta de su casa para afuera corrió un riesgo, fuese donde fuese. Sin embargo, el foco se puso en las mujeres. Y este año parece que están intentando hacer lo mismo. Mira, yo sé que cualquier concentración que se haga, se va a hacer cumpliendo las medidas de seguridad mucho más, probablemente mucho más, que otros colectivos que se hayan manifestado y concentrado en este año. Porque este año ha habido concentraciones y ha habido manifestaciones en toda España y no han parado, ¿vale? Y es un derecho fundamental, o sea, que es que la gente tiene el derecho a manifestarse. ¿Qué pasa? Que cuando son las mujeres parece que es que nosotras somos las que vamos a poner en riesgo la salud de la población. Pues mire, no, porque una cosa no se nos puede olvidar. Las mujeres somos cuidadoras. Hemos sido tradicionalmente las cuidadoras de nuestra familia. En momentos de dificultad, en momentos de enfermedad o simplemente en el día a día. Hemos sido los que hemos cuidado, el entorno familiar. Y de verdad, ¿hay alguien que piensa que las personas, las mujeres, que somos las cuidadoras, vamos a poner en riesgo la salud nuestra y de la gente que tenemos a nuestro alrededor? Pues es subestimarnos, desde luego, y criminalizarnos. No lo vamos a hacer. Donde se haga alguna convocatoria, se van a tomar las medidas y se van a tomar las medidas probablemente con mucho más cuidado que los que nos podamos sentar a tomarnos una cerveza y quitarnos la mascarilla mientras estamos tomando cerveza, ¿vale? Porque hay gente que se las quita y hay gente que no se las quita, pero no creo que una concentración al aire libre con mascarilla y teniendo las distancias de seguridad sea más peligroso que cualquier otra actividad que se está haciendo en la actualidad, vamos, y que se está permitiendo. Es que no entiendo por qué quieren decir que vamos a poner en peligro nada. Pero imágenes que se están dando, que se están poniendo en televisión, son las imágenes del año pasado. Evidentemente, las concentraciones que haya no van a ser como las del año pasado, ¿vale? Todos hemos visto concentraciones este año. En algunas han respetado las medidas de seguridad y en otras no, ¿vale? Yo recuerdo todavía una manifestación que hubo en contra de la ley de educación, por ponerte un ejemplo, en coche, ahí echando dióxido de carbono al medio ambiente. Y alguien piensa que eso no es perjudicial para nuestra salud. O sea, es que aquí, claro, según quien sea, tenemos diferentes varas de medir. Y no es justo. Te digo, otra vez, insisto, hemos sido cuidadoras tradicionalmente, hemos sido cuidadoras y seguimos siendo. ¿Tú crees que las personas y las mujeres, con esa tradición que llevamos, nos vamos a poner en peligro la salud de nadie? Yo es que me parece súper injusto que se nos criminalice, pero bueno. Podríamos insistir precisamente en ese aspecto que has introducido también, ¿no? Lo del tema de las mujeres que somos cuidadoras. Ese es quizás el foco en el que se pone en este 8 de marzo la atención. Siempre cada año pues se dedica un motivo, ¿no?, en torno a la lucha por la igualdad en aspectos que hay que reclamar, que hay que reivindicar. Y este año se ha prestado especial interés en el tema del reparto de las responsabilidades, sobre todo en materia de cuidado, ¿no? Porque los cuidados de personas dependientes, de mayores, de hijos, pues históricamente siempre se han atribuido a las mujeres, trabajos además no retribuidos ni reconocidos en muchos casos, ¿no?, que han limitado pues la progresión de las mujeres en cualquier ámbito, especialmente pues en el ámbito profesional. Y eso se ha puesto además también de manifiesto, sobre todo ahora en el tiempo de la pandemia. Y es por ello por lo que se pide en este 8 de marzo especialmente esa corresponsabilidad de la que tanto hablamos y que por la que tanto hay que seguir trabajando, ¿no? Ese reparto no discriminatorio entre mujeres y hombres es un reto que se plantea todavía y bueno, pues es también algo que podríamos señalar, ¿no, Paloma? Sí, hombre, tú lo has explicado estupendamente bien, Rocío, así que yo poco más puedo decirte, pero sí es cierto que a pesar de que hemos ido avanzando en ese terreno, porque hemos ido avanzando, es indudable, pero aún somos las mujeres las que, cuando terminamos de trabajar, en casa nos tenemos que enfrentar a una doble jornada laboral. Eso es una realidad. Y además, es que tú fíjate, hay mucho. Esto es, tú lo has dicho la palabra, corresponsabilidad. Porque no es que el hombre haga cosas en casa, no. Es que la responsabilidad se reparta entre el hombre y la mujer. Porque muchas veces lo que más nos carga a las mujeres no es el hecho en sí del trabajo, que también, sino de tener de la responsabilidad de tener que tomar ciertas decisiones. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? El tema de hacer la compra no es tanto el hecho de ir al supermercado y comprar, es también el hecho de planificar y asumir la responsabilidad de que hay que hacer una comida, una cena, un desayuno, o sea, que hay que tener productos en casa. Eso es una responsabilidad. La carga mental, ¿vale? Entonces, Paloma, ¿no?, que se llama la carga mental. Exactamente. Entonces no es tanto el hecho de el trabajo en sí, de ir al supermercado y comprar, sino también, como tú bien dices, esa responsabilidad de ¿qué comemos mañana? ¿Por cuántas veces habremos escuchado a nuestras madres decir y preguntar ¿y qué comemos mañana? O sea, entonces ahí es donde todavía yo creo que seguimos siendo las mujeres las que nos cargamos más, ¿sabes?, que los hombres pues tenemos que seguir, evidentemente. El cuidado sigue siendo femenino. Y bueno, y realmente el cuidado sigue siendo de la... quería incidir en que no es un tema baladí, no es una cuestión superflua, ¿no? Porque dice, bueno, estamos hablando de reivindicaciones de distribución igualitaria de las tareas del hogar, pero no es una cuestión menor, porque se trata del plano de lo privado, y de lo que hagamos en el plano de lo privado después va a repercutir en el plano social, ¿no? Que es el que tiene que dar forma, ¿no?, a esas realidades en materia de igualdad. Y claro... no es una reivindicación menor en este sentido, ¿no? Porque si en casa aprendemos a hacer las cosas de esta manera, en ese plano de la igualdad, y educamos en consecuencia, pues vamos a tener en el futuro esa sociedad más igualitaria, ¿no? Hombre, claro, claro, claro, por supuesto. O sea, es que el cambio empieza desde dentro y desde el ámbito privado. A mí no me cabe la menor duda. Y de valorar y de dar valor al papel y a los roles que se desarrollan en el hogar. Porque es que, mira, hace poco salió la noticia de que un alto directivo de una empresa, que no me acuerdo cuál era, pero vamos, no era Amazon, pero algo, una prima hermana, no me acuerdo, había renunciado a su trabajo para fomentar el trabajo profesional de su mujer para que su mujer pudiera mejorar y en el ámbito laboral, ¿vale? Y era una persona que al año podía ganar muchísimo dinero, y ha dejado su trabajo, que era un trabajo súper importante, de un alto cargo directivo de una empresa de estas, ya te digo, multinacionales, súper conocida, había dejado su trabajo para dedicarse a su casa y a sus niños, para que su mujer pudiera promocionar, su mujer probablemente también lidere algún tipo de proyecto y de empresa estupendo, pero para que su mujer se pudiera volcar a nivel profesional y él no. Eso fue noticia, porque claro, no estamos acostumbrados a que eso pase. Y eso fue noticia, y hombre, pues mira, son noticias que tú dices, algo está cambiando y yo me alegro. Pero el día que eso deje de ser noticia y lo vivamos con naturalidad, ese día pues estaremos más cerca de la igualdad plena entre mujeres y hombres. Claro. Porque si fue noticia, y además es que salió en todos los medios de comunicación a nivel nacional, en las radios, yo lo escuché en una radio nacional, ¿sabes? Y lo hablaron y se debatió en debate en estos periodísticos, no sé tanto. O sea, fue noticia súper sonada, porque además, claro, como fue un alto cargo directivo, fue muy sonada esa noticia. Entonces, porque cuando una mujer renuncia, que ya te he dicho antes que lo decía Margarita Salas, como muchas mujeres en la ciencia se iban quedando atrás y al final los puestos de decisión y los altos puestos científicos los ocupaban hombres, porque muchas mujeres van renunciando a su carrera profesional para cuidar a sus hijos, mientras que sus maridos continúan, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres renuncian? ¿O cuántas mujeres se quedan atrás? ¿O cuántas? Muchas, y no son noticias. No son noticias porque lo vivimos como algo bueno, como que es lo que tiene que ser. Claro, cuando de repente es un hombre el que lo hace, pues se convierte en noticia. Y eso, pues, te digo, como te he dicho antes, el día que no sea noticia que un hombre lo haga, pues ese día estaremos más cerca de la igualdad. Porque además es que los hijos son de los hombres también, ¿vale? Y fíjate que el patriarcado, pues mientras que a nosotros digamos que nos ha destinado al cuidado del hogar, a los maridos los ha separado, el patriarcado tradicional los ha ido separando, ¿no? Y no formaban parte no tenían la misma vinculación emocional en la educación de los hijos y de la hija, no la tenía igual que la madre. No la tenía. Entonces, el patriarcado también en ese aspecto pues no ha favorecido a los hombres, porque creo que no hay nada más bonito que esa cercanía emocional, de cariño entre... A ver, que con eso no quiere decir que los padres no le tengan cariño a su hijo y a su hija, ni mucho menos, pero no han vivido la educación de ese niño, de esa niña, como la han vivido la persona que les ha estado cuidando cada día. ¿Me explico? Uh-huh. Claro. También, en cierto modo, se pierden algo. Uh-huh. Bueno, pues es uno de los temas, desde luego, que se plantean a debate en este 8 de marzo para reflexionar sobre él, que es la intención, ¿no? Y eso es lo que también nosotros hemos hecho un poco aquí, ¿no? Con Paloma y de Alas Violeta. Bueno, hemos dado a conocer la programación que habéis previsto de cara a este 8 de marzo, que consiste principalmente en esas dos iniciativas, ¿no? El lanzamiento de ese audiovisual que se ha preparado por parte de Alas Violeta sobre la figura de Pepa Mendoza, primera concejala en el Ayuntamiento de Ubrique, tras las elecciones del 79, y también pues la iniciativa, ¿no? De renombrar el callejero de manera simbólica, ¿eh? El callejero de Ubrique, con el nombre de mujeres. Es otra de las cuestiones también que vais a realizar también este año, al igual que el año pasado. Paloma, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, que yo lo único que le diría y le pediría a la gente que reflexione un poco sobre todas estas cuestiones, ¿no? Que al fin y al cabo el feminismo lucha por un mundo más justo para todo el mundo, para los niños, para las niñas que vienen, las nuevas generaciones, para los, bueno, también para la gente que tenemos otra edad, ¿no? También queremos ver esos avances, pero que reflexionen y que no nos culpabilicen ni nos criminalicen, porque nosotras no somos el demonio, ni mucho menos. Y es que de verdad que te asomas a las redes y te da miedo, te dices, pero bueno, pero esto qué es, ¿que vamos para atrás, para adelante o para dónde vamos, no? Porque es que parece que somos poco más o menos que monstruos, y me parece tan injusto y me entristece tanto que haya ciertos sectores de la población que nos vean de esta manera, y que, bueno, ya no quiero entrar en ese tema, pero que todavía haya gente que esté negando la violencia que sufren las mujeres, cuando es que ya las cifras te lo están diciendo, y aún así, aunque las cifras te lo estén diciendo, pero en todos los aspectos, ya no te digo de la violencia machista, del maltrato que todos tenemos en la cabeza, también te hablo de la violencia institucional. O sea, el hecho de que no se reconozca, por ejemplo, en los callejeros de las ciudades y de los pueblos, que la representación femenina sea tan pequeña, es también una violencia institucional, porque nos invisibiliza. Y hay muchas mujeres que, si hubieran sido hombres, serían hiperconocidas, pero como fueron mujeres, no lo son. Eso también es una violencia que también nos afecta. Entonces, que queramos luchar por eso, porque se nos vea, se nos visibilice, se valore nuestro papel en la historia y en el hogar, porque es súper importante el papel de la mujer como cuidadora, se valore, ¿vale? Y sin embargo, pues nos vean poco más o menos como que somos satán. Y es muy triste, porque nada más lejos que lo único que nosotros, lo que el feminismo busca es un mundo más justo y más igualitario para todos, para hombres y mujeres, y que ninguna mujer tenga que sufrir discriminación, ni tenga que sufrir acoso, ni tenga que sufrir, porque de hecho un hombre tampoco, evidentemente. Lo que pasa es que las estadísticas nos dicen que las que lo sufrimos en su gran mayoría somos nosotras. Y eso es lo que hay que invertir. Pues con ese... Se podría hablar de ese tema hasta el infinito más allá, ¿no? Sí. Con ese argumento, con ese tema, ¿no? Nos vamos a quedar. Y bueno, Paloma, a tu disposición para informar también de todas las cuestiones que consideréis oportuno a través de la sintonía de Radio Ubrique, a través de la mañana. Presidenta de Alas Violeta, Paloma Manzano, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes, gracias, por darnos voz.